computador, de hecho, al micrófono. Ahora que lo mencionas, el propósito es hacer un transmisor FM también artesanal. Y que estos, por eso es el nombre, ¿no? Radio Enjambre, que estos amplificadores, hacer unos 5 al menos o 6, estén rodeando este transmisor uh-huh. y conectarle un receptor FM, puede ser el radio de bolsillo o el mismo celular quien tenga, sintoniza la emisora, pues sintoniza la frecuencia en la que está transmitiendo y le da a reproducir. Ya ese transmisor se le conecta a un micrófono, entonces... Todo el mundo, digamos que todo el mundo hace parte del, ya no se lleva el megáfono, sino que todo el mundo lleva una parte del, de ese transmisor. Sí. Todo el mundo y lleva ya no una es partecita. Uno como el que está mandando la comunicación, porque siempre es uno que está ahí como depende de todos, líder depende y, de todos el, los y todo el mundo depende de que ese líder esté al lado o ese es el que está como de dictador ahí un poco como en la comunicación, sino que todos van a ser parte de la comunicación y se va a democratizar esa comunicación en los ciclopaseos. Tenemos un invitado, Canario. Oyente, tenemos un querido oyente, por favor, continúa. Aló, ¿con quién hablo? No, la pregunta es, ¿cómo, cuál es la propuesta de toda esta como mafia sonora para el ciclopaseo de hoy? ¿Qué va a ser el ciclo, qué va a ser el frente radiofónico en el ciclopaseo? Ocar, continúa. ¿Alguien oyó la pregunta? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿De qué manera se va a desempeñar toda la mafia sonora hoy en el ciclopaseo? ¿Y el ciclopaseo? Pues estos dispositivos están todavía en etapa de prototipo. No logramos pues como que los ciclistas llegaran al taller, como para que ellos experimentaran pues anclarlos. Pero sin embargo, hoy en el ciclopaseo los vamos a promocionar para un taller que puede ser el próximo fin de semana. Y ahí ya veremos qué resulta. Pues no es que nosotros impongamos un modelo de cómo va a usarse el enjambre dentro del ciclopaseo, sino que la gente que asiste al ciclopaseo decida cómo convertirse en un enjambre sonoro. Hacemos otro corte para luego hablar de periodismo, ¿se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Periodismo literario alternativo. Otra de las sesiones del Common Lab. Ahorita en el siguiente corte. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Sí, estamos aquí. Periodismo Literario Alternativo. Cooperante Satélite Sur System y Juan Guayara. Día, hora, lugar. Uno siempre se extravía en la ciudad. Se pierden las texturas que ofrece la complejidad de sus representaciones o se transforma a partir de las vivencias que se experimentan en sus puntos de fuga. Ser conscientes de nuestra forma de habitar cotidianamente la urbe caleña significa sentir la ciudad, desde el centro, los bordes y los márgenes, como un poliedro que diseña una memoria alternativa. Comprenderla, narrarla, relatarla y contarla se convierte en la manera de dialogar con ella y con el conjunto de representaciones que la hacen perdurar en los imaginarios sociales y el prolífico paisaje de la comunicación alternativa en la calicalentura o la calicalavera. El trueque de saberes de este taller se construye entre todos desde el conversatorio, las salidas de campo, las lecturas en voz alta y los ejercicios de escritura en caliente. Entonces ya los cooperantes nos van a contar qué tal estuvo el asunto. Bueno, acabamos de entrar después de esta torrencial lluvia y hemos llegado con un producto que sintetiza un poco la experiencia de estos 3 días alrededor del periodismo alternativo. Pues junto a mi compañero Harold Pardey, hicimos unas inmersiones panorámicas aunque suene contradictorio, pero avanzamos un poco sobre el canon clásico del periodismo para entender los fundamentos esenciales y diferenciarlo de la literatura. Sobre eso hicimos algunas precisiones, hicimos algunas relaciones con procesos de investigación y posteriormente nos derivamos un poco hacia las esencias de lo alternativo dentro de los productos culturales. Tuvimos como centro un espacio que a la vez nos sirvió como materia de investigación, que es la tienda tertuliaria La Colina. Allí pues la familia Castro muy amablemente nos permitió utilizar ese lugar como espacio, como también zona lúdica y como materia de investigación para producir un pequeño texto que integra todas aquellas esencias periodísticas, pero que juegan un poco con lo alternativo, en el caso de poder hacer una transición, una transgresión sobre el canon clásico, sin dejar de perder la ruta sobre lo que es verosímil. Entonces, quiero presentarlos. Aquí nos acompañan Jenny, el Canario. Violeta se ha quedado en casa, que es otra de las personas que hizo parte de este laboratorio de escritura. Y ellos nos van a compartir un poco hacia dónde derivó esta experiencia. Buenas tardes. Bueno, digamos que la propuesta con la que nos encontramos en el taller fue hacer un texto que se denominó Descripción de un escenario de vida. Entonces vimos allí algunos elementos teóricos que nos sirvieron como base para construirlo y a partir, digamos, de los recuerdos que cada uno teníamos sobre el sitio, porque es una tienda que todos conocemos, construimos un texto que le vamos a leer el Canario y yo. Taller de Periodismo Literario Alternativo, Common Lab 2013, Satélite Sur System. Vuelos de la Colina, por el Canario, Violeta, Malicia Ontrip. 1. Caminar sin rumbo fijo, alerta a la disloca brújula de los pasos, buscando la tesa amiga o el espacio fantástico en la monotonía de la urbe. Desde la Plaza de Caicedo, subir por la calle Cuarta, la antigua calle real que marcó el destino de esta ciudad en su prolongación hacia el Pacífico. Atravesar la Quinta y reconocerla como la Avenida Circunvalar. Empezar a bordear este barrio de relieve ondulado hasta encontrarse con un parque dedicado a la memoria de Isaías Gamboa. Allí, virar hacia el interior del barrio sobre la calle Primera y hallar el 483 sobre el marco de la puerta. Estamos en San Antonio, Cali. Esta tienda está vigente desde 1942 y desde la posmodernidad abre a sus clientes después de las 7 de la noche. 2. Hay lugares en los que la ciudad se abstrae a la vida cotidiana y las almas bohemias comparten sueños alcanzados y resueltos, pasados memorables o desdichados como la muerte en la plantación adentro, alucinaciones colectivas, construcciones metafóricas de un futuro multicolor en esta Colombia de ilusiones quijotescas. Es lunes por la tarde, me tomo una cerveza para ofrendar a la memoria, juntar los fragmentos rotos del pasado, reconstruir escenas de épocas donde el ensueño literario se superponía a la realidad, y los amores destinados a morir antes de haber nacido se daban un nuevo aplazamiento con una canción de los Lebrón en La Colina, esta tienda pastiche de la estética de 7 décadas, donde generaciones de individuos han tertuliado con el cerebro alicorado. Aquí le truequé mi alma a Julio Florencio Cortázar una noche del 2008. Sus bancas me vieron esperarlo hasta encontrarlo transformado en un Horacio Oliveira encerrado en sus laberintos mentales. Cervella, Cervella, Cervella. Este lugar conoce demasiado la historia del muro que petrifica un extremo de mi corazón. Martes 26 de noviembre de 2013, 9:30 de la noche, es día de rock. Una generación de jóvenes ochenteros conversa con voces entusiastas sentados sobre las mesas escuetas tipo cantina. Ellos y un grupo de alemanes son una imagen dinámica entre los asientos que cuelgan de las paredes. Un cuadro de la última cena, una mujer de los años 50 fumándose un piel roja, una publicidad de productos Bayer. Una ilustración de gaseosa Colcana, la imagen de la cerveza costeña hace más de 20 años, los pasados del diseño de cigarrillos Lucky Strike, apologías escritas a la chicha, relojes marcando diferentes horarios, un triciclo casi centenario. Todo es una superposición de tiempos. Eduardo y Fanor atienden en la barra, cervezas, whisky, empanadas, marranitas, guacamole, gaseosa. 2 tragos de ron, vente negra, vente para mi continente, tráete a Leguá, tráete a Batalá. Aterrizaje. Sobre la acera de afuera están los beats que la urbe arroja al ensueño de la vagancia. Un escritor que narra las maneras de la muerte. un pintor de ironismo humorista, dos botellas de McGregor vacías, gasolina para viajar al pasado y extraviarse ante la cámara de tres estudiantes de cine, realismo fílmico down. El calendario de hoja sepia está detenido en un 30 de marzo, el hombre tiene un perro que lo cuida. Este lugar es otro de los recintos, en este cielo pagano denominado Cali, donde se superponen corazones alegres, compungidos, esperanzados, arrugados, apuñaleados, explotados, desilusionados, trabados, enamorados, pintados, moribundos, renacientes, atribulados. Trip, la galla impulsa mi vuelo, me remonto hasta el tejado, cientos de almas han pasado por aquí. 3. La tertulia sabrosa, la tertulia salsera. Aquí se habla entre la pelea y el bochinche, se bochinchea, se raja y se maldice, todo en un mismo sitio, la colina en la colina, la tienda en la colina, afuera se fuma peche, Marlboro, se toma birra secreteada para que los tombos cuando pasen no la vean, porque si no cierran el chuzo, dice Don Fanor sumándole la hipérbole de que le cierran hasta diciembre, tiene 75 años. Ubicada en San Antonio, desde hace más de 70 años, la tienda y tertuliadero La Colina está sobre la misma cuadra. Vio besar sus botellas por muchos anónimos borrachines de lumpen a burguesía, intelectuales, artistas y transeúntes caleños de la bohemia y la tertulia sabrosa del oeste. Digo sabrosa porque no es del oeste, o sea, no es del oeste piró, sino del oeste bohemio y popular, porque La Colina posee la calidez de la impronta familiar, la frescura de una tienda y la bacanería de un estanco con cerveza y empanada. La Colina es ese estanco clásico para hablar, tomar birra y escuchar salsita suave. Realmente para ir después de llegar de camellar, relajarse e irse para la casa. Para tener un sitio así se necesita vocación, dice Eduardo, sobrino de Don Fanor que lleva 40 años en el negocio, a quien me llegué a encontrar en una de las noches de licor. Me vendió un trago ya en la madrugada, re bien. Bueno, se trata de eso, de tener vocación, de ambiente bohemio obrero. Siempre que fue tienda fue tertuliadero, siempre se vendió cerveza, entonces la gente del barrio llegaba. A sus 71 años se puede especular sobre si Andrés Caicedo refrescó su deriva calidoscópica con las birras de La Colina al pegarse el roce por estas calles de la Cali Calentura, de ese Cali Calabozo bohemio de golpes al cero. Lo que más se escucha en La Colina es guaracha, como dice Don Fanor, que se le llamaba la salsa anteriormente. A lo sumo, esto se ve a dos cosas. La primera, que La Colina es hija fortuita de la tienda El Brasil, del barrio obrero, el primer negocio del padre y el tío de Eduardo. Y la segunda, que Don Fanor es un bailarín de vieja guardia de los másters del obrero. Es el propio chuzo para matar tusa, para tomar con el peluche o con el amigo, el propio chuzo por el que pasa la vida llena de licor y la muerte ebria de felicidad. Un chuzo con una estética tipo collage entre lo clásico, lo histórico, lo iconográfico, lo posmoderno y lo pop. Imágenes que van desde la chicha engendra el crimen, publicidad fascista de la guerra de Bavaria contra la chicha, afiches posmodernos de lugar a dudas hablando de exposiciones de arte. La Colina, peche, birra, conversa calienta oído, ambiente para tirar verbo y escenario de encuentros y desencuentros, como en mi última visita. Esa noche bebí con la muerte, tras unas cervezas y unos guaros, ebrios de whisky barato, trabados haciendo liturgia marihuanera y alcoholizada por la caída del camarada. 4. Defender la alegría como una trinchera, defenderla de la rutina y el escándalo, de las ausencias transitorias y definitivas. Defenderla como un principio de las dulces infamias y graves diagnósticos. Defender la alegría como un destino, como una certeza. Defender la alegría como un derecho. Mujeres que corren con lobos. Una avioneta merodea el techo alto. El cansancio no se siente. Tanto revoloteo en el cielo deja éxtasis y adrenalina a flor de piel. Con el borrachero de testigo atraviesan la reja cual gatos a medianoche. Las calles de San Antonio dan su bienvenida. Hace frío y la loma da calorcito rico a esos cuerpos con ganas de birra, love y un buen play. El destino, la tienda La Colina, lugar por el que ha merodeado tantas veces con la tripulación de locos parceros, flores, astronautas, skaters, amantes de la velocidad, magia psicotrópica derramada en la carrera cuarta. En la entrada, aquel buen viejo con el rostro repleto de historias de noches, de lunas, bailes y poemas, chorro y otros viejos y viejas locas como él. Al recinto parecía haberle cambiado algo, lo hasta antes de esta noche imperceptible hoy se hace evidente a los ojos de ella. se abren grandes vislumbrando ese más allá de la barra, de la repisa cargada de objetos que denotan el pasar del tiempo y la insistencia por congelarlo ahí. La chicha embrutece, dice un letrero que lo recibe en ese mundo de años atrás. Antes de nacer, estética del recuerdo, el blanco y negro coloreado por el ahora, resignificado por cada mente y cada corazón que lo recorre. Dos cervezas bien frías en la mesa y al frente una hoja blanca que prohíbe el humo del cigarrillo en el lugar, detalle no muy de antaño. Qué rico un puchito aquí y ahora, pensaba. El recuerdo de la madre y de la hija, del amor que ya no es, del hace un momento en el que volaba sin ataduras entre nubes no muy densas. Dos cervezas más llegan a la mesa y con ellas las ganas de sentir de nuevo las nubes en la piel. Con la diosa entre los dedos abandonan la colina. Fuego al porro, la noche es joven. Anexo inconexo. El bus amarillo del ácido lisérgico llega a la colina. Adriana Mariposa trae cristales de polvo de estrellas puestos en el pelo. Mierda, no improviso bajo presión. Piensa y se queda mirando el globito plateado que se aleja y se estaciona en el techo del frente. En una esquina ve a Chaparro Madiedo y su cerebro se contrae como una herida abierta. Se ve como muertica, pero love, love, love y florecitas amarillas le nacen en las entrañas. Gasolina, gasolina, gasolina. El pájaro Speed baja del Baal, entra lleno de amarillo con un tufo el berraco dejando la estela del trasnoche, peche, peche, peche. Nos dice que hubo maricas, un chorrito porque si no me corto las venas de sangre azul. El lince mata el trago y nos deja mamando el lince. Lo mata haciendo ruido como finalizando una película de Custurica. La borrachera se nos pega, llena de humo. Love, love, love. Dos birras más para Mariposa que hasta ahora no le basta una sola dosis. Dosis de locura que se me devuelve multiplicada por mil en sabores que se explotan en mi lengua cuando la beso y ella me derrama el peso de la noche. Abro los ojos. Este lugar me transporta en el tiempo. Gasolina, gasolina, gasolina. Llega el lince de la mar gritando que tiene un corazón sin sangre derramada. Sangre envenenada con sonrisa que alienta la historia del camino que marcan. La colina estalla de demencia lisérgica cuando Juanito Funky Ugalú pone Fire de Jimi Hendrix y Fanor se enloquece con la cintura volcánica de Adriana Mariposa que no para de danzar con Avioneta Morada. Mientras tanto, Malicia Donti bebe Fernet con Julio Florencio y el canario seduce con los tambores y se conspira un jamming, ja, ja, ja, las carcajadas tiernas sobre el asfalto porque la vida es un disparo que nunca da en el blanco. Aguante la litera vida. On trip, on trip, on trip. ¿Qué? Ah, bueno, pues ahí como para, digamos, como para comentar la experiencia, digamos que como dentro de la, del aprendizaje que se llevó a cabo, pues por lo menos que yo, para mí fue, aprendí muchísimas cosas, digamos, en el ejercicio como de que hay una libertad a la hora de escribir, y digamos que también se aprende que describiendo, digamos que algo que aprendí dentro del taller fue que describiendo también se puede, o sea, muy sutilmente empezar a hacer como opinión, ¿no? O sea, digamos que eso es como una de las ventajas de este periodismo así como alternativo, la libertad y como que una opinión como bien sutil, como bien indirecta, pero eso también como lo aprendí. Y también el ejercicio, digamos, de lo que es como poner en ese periodismo como la impronta de lo que es la jerga, ¿sí? Todos los ejercicios onomatopélicos del sonido, del ritmo, de sí, o sea, se escribe como, como escribiendo una pieza musical, ¿no? Entonces, digamos que también hubo como ese aprendizaje. Eso es como una de las opiniones ahí que yo tengo alrededor del, de, del resultado de este taller. Pues no sé si Jenny quiere decir algo. Bueno, digamos que el taller, digamos en un aspecto fue para mí una gran sorpresa porque aprendí aspectos de mi oficio que yo no conocía. Por ejemplo, una propuesta fue aquello que ellos llamaron escritura en caliente. El último texto que leímos, que se llama Anexo Inconexo, surgió de un ejercicio que leímos un capítulo de El pájaro Speed y su banda de corazones maleantes. Y entonces de una al sudaca nos dijo, bueno, acaba de llegar el bus, va a ir con esos personajes y ustedes tienen que construir la escena. Entonces eso fue así como un disparo. Allí digamos que, sí, a quemar ropa. Ahí digamos que tuve como ese aprendizaje de escribir digamos, con las cosas efervesciendo en mi mente. Eso fue, digamos, es una de las cosas que más rescato. Lo otro, pues, también fue escribir partiendo de recuerdos, porque es un lugar que conocíamos todos los que estábamos allí en el laboratorio. Entonces, estuvo bueno eso de jugar con el tiempo, como ir y venir, a partir del presente que se está narrando, pero también de un pasado que entra ahí como un flashback. Sí, yo creo que pues haber pensado en ese espacio era un poco pensar en capital cultural. En la medida que cada uno de aquellos lo conocía, y pues eso le permitía a uno ahorrarse espacio creativo sobre las imágenes que iba a construir. De alguna forma, pues se avanzó un poco sobre la investigación del espacio y se lograron sacar algunas informaciones aterrizadas respecto de ese espacio que, pues, uno viéndolo ya tras este estudio, pues una idea que me ocurrió a partir de esta experiencia, es casi una especie de patrimonio en términos de que se encuentra uno en un espacio que poco está contaminado, aunque es muy diverso. Y contaminado en esa dimensión, aludo a que, pues, cero traquetos y cero pandillas. Y de alguna forma, esa transición que ha tenido este espacio de ser una tienda de barrio que surtía artículos y víveres, a tener la noción de tertuliadero, es ya meterse en una dimensión de que hay un espacio de la ciudad imaginada que contiene a unos seres que ni son ni hacen parte del consumo, pero que consumen situaciones que tienen que ver con la alternatividad, pero que también pueden jugar con la academia y la experticia. Es un lugar muy diverso que permite no solo recrear el tiempo y hacer una relación y una comparación entre el pasado y el futuro, sino también un ejercicio demócrata en el término de que te encontrás allá con alguien para hablar, compartir y de alguna forma llevarse información que puede considerarse capital cultural. Entonces, pues quisimos ante todo que no nos sonara a una admiración exacerbada porque estamos perdiendo la objetividad. Pero sí había un encuentro de opiniones respecto del valor de este espacio como un ejercicio ciudadano y del compartir de saberes. Más allá de lo que puede ser verosímil o no, hay unos rasgos allí interesantes en el término de descubrir que ya este lugar tiene ese prestigio ganado y que tiene unas relaciones con la posmodernidad muy especiales. ¿Qué se hizo Stephanie? ¿Qué se hizo Stephanie? Mentira. Corte, corte, corte, corte otra vez, corte otra vez. Corte otra vez, corte otra vez, corte.